En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo. Un término bastante reciente en el desarrollo del pensamiento en la Iglesia Católica. Pero aunque el término es nuevo, ni los problemas que vamos a abordar, ni las propuestas que vamos a hacer son realmente nuevas. Podemos decir que hay raíces muy profundas que conectan esta nueva terminología con cuestiones, con herejías, con caminos de santidad que han estado dentro de la Iglesia Católica, podemos decir, desde sus comienzos. Esta es una clase introductoria y vamos a tener en primer lugar una aproximación bíblica. ¿Qué queremos? Precisamente ver las raíces que tiene este tratado de la teología del cuerpo dentro de la Sagrada Escritura. Lo primero, por supuesto, en la Biblia, lo primero que encontramos es la creación. Es propio del ser humano preguntarse de dónde viene. Y cuando nos preguntamos de un modo más inmediato de dónde venimos, la primera respuesta es la familia. Hay un papá, hay una mamá. La familia nos da una primera respuesta sobre nuestro origen, nuestra forma corporal, con mucha frecuencia, nos conecta con el cuerpo de ese papá o de esa mamá. La gente dice, tiene los ojos del papá. Esa es la pura sonrisa de la mamá. Esta conexión no es trivial, porque esta conexión es la que hace que uno pueda descubrir que lo que uno es, de alguna manera, ya ha sido, ya ha existido antes. Se nota de un modo más intenso esta idea en aquellas culturas que le dan importancia a lo que llamamos la familia extensa. A veces el clan, la tribu. Muchas veces en culturas asiáticas, africanas, de Oceanía, en culturas indígenas, la persona de tal manera se siente vinculada a ese clan, a esa tribu, que la frontera entre lo que es mi familia, papá, mamá, hermanos, y lo que es mi familia extensa, lo que nosotros llamamos tíos, primos, abuelos, esa frontera casi no existe. De modo que la persona desarrolla un sentido de pertenencia que desde el principio de su vida le conecta con un grupo más amplio. No es extraño entonces que la respuesta a la pregunta de dónde vengo conduzca a un modo de ser cultural. En ese modo de ser cultural aparece un idioma, unas costumbres, unas comidas, lo que nosotros llamamos precisamente una cultura. El mundo de muchas de estas personas corresponde con esa cultura. A menudo sucede que se da una oposición entre una determinada cultura y otras culturas. Es decir, hay clanes, hay tribus que se afirman por una parte con lo que tienen, pero por otra parte con la negación de lo que no son. Esto lo encontramos En la Biblia esto lo encontramos en la antigüedad de muchos pueblos. Así uno ve, por ejemplo, que si uno examina el carácter, el ideograma que utilizan en China para representar su país, es una especie de rectángulo que tiene una línea que lo parte por la mitad de arriba abajo. Y lo que significa ese ideograma es el centro. De manera que en la cultura china, los habitantes de esos imperios, de esos reinos, en fin, los habitantes de la China, sentían que ellos eran el centro y que los otros pueblos, qué sé yo, los mongoles, o los pueblos de las estepas, o los pueblos del sur, de lo que hoy es Tailandia, Indonesia, ellos eran los extraños. Fíjate que la palabra extraño y la palabra extranjero están siempre relacionados. El extranjero es el extraño, el que no es como yo. ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué hacen eso? Son raros, son raros. Entonces la afirmación del propio ser muchas veces lleva a una lógica de conflicto, podríamos decir a una dialéctica con otros pueblos. Esto, sin embargo, no resuelve un problema, y es de dónde vienen esos otros pueblos. Entonces, los griegos se encuentran con esa situación. Atenas tiene su lógica, tiene su civilización, Esparta es otro asunto, pero de todas maneras, los atenienses tienen que preguntarse de dónde vienen los espartanos, y lo contrario. Los romanos tienen que preguntarse de dónde vienen los visigodos o los ostrogodos o los hunos o, más cerca todavía, los pueblos germánicos. Los choques de culturas suelen ser muy violentos. Los choques de culturas suelen implicar guerras, dominación, esclavitud, violaciones, abusos, muerte. El ser humano, cuando se afirma en su propio ser, muchas veces siente el impulso de negar otros seres. Ellos no son como nosotros, ellos son extraños, ellos son enemigos. Esta lógica se ha encontrado muchas veces. Pero también ha habido otro tipo de encuentro entre culturas, no por la vía de la confrontación, sino por la vía del comercio. Podemos recordar en la antigüedad, el gran pueblo comerciante del Mediterráneo eran los fenicios. Y los fenicios llegaron a recorrer, usted ubíquese cerca del actual Israel, ahí un poco más al norte, pues estaban los fenicios. Desde esa costa, todo el norte de África hasta llegar a Cartago, incluso hasta tocar también Italia, Grecia. Los fenicios se movían dentro de ese mar con bastante, diríamos, facilidad, con bastante eficiencia. Y el comercio tiene otro tipo de encuentro cultural. El comercio, pues no quiere destruir al otro, sino quiere de alguna manera establecer vínculos de transacción con esos otros. Y eso fue lo que hicieron los fenicios. El comercio supone un tipo de encuentro más constructivo entre culturas y por consiguiente plantea de una manera diferente la pregunta de dónde vienen ellos. A menudo, los esquemas familiares se han utilizado para expresar las relaciones entre los pueblos. Eso lo tenemos en la Biblia. Uno sabe que ahí está el pueblo de Israel. Y uno sabe que los israelitas tuvieron conflictos durante siglos y siglos con otro pueblo llamado los idumeos. Pero al mismo tiempo tuvieron relaciones de comercio, relaciones muy complejas, a veces amistosas, a veces de alianza, a veces de guerra. Es una historia larga entre los israelitas y los idumeos. Y en ese camino de tantos siglos, los israelitas se preguntan de dónde vienen los idumeos Y finalmente llegan a una conclusión, y es que los idumeos son algo así como primos de ellos. Fíjate, están aplicando un esquema familiar a una realidad entre pueblos. Entonces, ¿de dónde vienen los idumeos? Hombre, los idumeos deben ser los descendientes de Edom, mientras que nosotros, los israelitas, somos los descendientes de Jacob. Y Jacob era hermano de Edom. ¿Qué otro nombre tiene Edom en la Biblia? Edom es el mismo Esaú. Entonces, Esaú y Jacob son dos hermanos, y entonces la manera como ellos establecen la relación entre su pueblo y el pueblo idumeo es: nosotros descendemos de Jacob, también llamado Israel, ellos descienden de Esaú, también llamado Edom, por eso se llaman los idumeos. Entonces, por esa razón, nosotros venimos siendo como primos. Esta idea de conectar a los pueblos con vínculos de parentesco, poco a poco va haciendo posible una idea diferente. La idea de que en realidad todos los pueblos somos parientes, los distintos pueblos somos parientes. Y esa idea aparece en la Biblia cuando se habla de Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva son la última razón de parentesco entre todos nosotros los seres humanos. Todos venimos finalmente de Adán y Eva. Fíjate cómo la pregunta de dónde vengo se profundiza y se vuelve una afirmación de tipo, casi diríamos, filosófico o teológico. El poder resolver de dónde venimos los seres humanos es un gran adelanto, pero todavía no explica otra genealogía, otro origen que también inquieta las mentes de ese mundo antiguo. Lo más común dentro de esos pueblos antiguos es que hubiera, junto con un idioma, junto con unas expresiones artísticas, junto con unas formas de vida familiar, hubiera también una religión. Cada pueblo tenía su religión. Tenía su religión, tenía su culto, tenía sus sacerdotes o sus sacerdotisas y tenía sus dioses. De manera que, si hay que encontrarle una especie de origen a la raza humana, pues también hay que encontrarle una especie de origen a esos dioses. Así es como se lo plantean aquellos hombres y mujeres de la antigüedad. Y entonces van a aplicar a los dioses, van a aplicar la misma lógica de los seres humanos. Entonces, ¿de dónde vienen los dioses? Pues los dioses vienen de relaciones, ¿cierto? Relaciones de amor, de sexo entre ellos. Y este es el origen remoto de lo que se llaman las teogonías. ¿Qué es una teogonía? Una teogonía es una historia, una narración que habla del origen de los dioses, el origen de la divinidad. Así, por ejemplo, en la mitología griega, en la mitología romana, que es de las más conocidas, precisamente porque dejaron amplia literatura, vamos a encontrar que hay una serie de relaciones entre dioses. Entonces nos van a decir, por ejemplo, que de Zeus, que es un dios masculino, y de Hera, escrito con H, una diosa, de la unión de ellos vienen tales dioses. Las teogonías son una manera de tratar de dar razón de ese otro nivel de la realidad que es la religión para estos pueblos antiguos. Entonces la teogonía me está mostrando cuál es el origen de las distintas deidades y por consiguiente de las distintas religiones. Pero luego, esos dioses, esa multitud de dioses, tienen también su lugar de dominio. Los dioses dominan en determinados lugares, los lugares donde se les da culto. La idea que hay en el mundo antiguo, en la mayor parte del mundo antiguo, es que los dioses están vinculados a pueblos y y están vinculados a regiones. Así, por ejemplo, en la tierra de Canaán hay una multitud de Baales. Baal es una palabra genérica que indica un dios. Más o menos lo que significa Baal es un dios. ¿Y los distintos Baales quiénes son? Son aquellas divinidades, aquellas fuerzas divinas, a veces es difícil identificarlos como seres personales, que tienen su ámbito de acción o tienen su lugar de poder en un determinado sitio, hasta el punto de tener muy pequeños, diría uno, muy pequeños territorios, en estas montañas, en las montañas del Hermón. Ahí se honra a tal Baal. Pero en la llanura, no, ahí ya es otro dios. Y esos dioses están asociados a esas regiones. En otras culturas, estos dioses aparecen asociados a los oficios. Eso es lo típico de los griegos. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que Hefestos es el dios que trabaja el hierro. Nos vamos a encontrar con que Ares es el dios que sabe de la guerra. Afrodita es la diosa que sabe de la sensualidad y sabe del amor. Esa es Afrodita. Y así sucesivamente, Minerva y todos los demás, Juno, bueno, según los nombres griegos o romanos, ahí aparecen los distintos dioses. Entonces, los distintos dioses tienen que ver con distintos oficios. Pero esta manera de ver las cosas, por supuesto, es difícil de sostener cuando se empiezan a hacer análisis críticos. Así, por ejemplo, decía un antiguo escritor griego, si los patos tuvieran dioses, los dioses de los patos tendrían forma de pato. Es decir, ellos mismos se daban cuenta que esas deidades en el fondo son proyecciones de nuestra realidad humana. Y efectivamente las historias de la mitología a lo que nos conducen es a una especie de novela de intriga. Uno mira todas esas historias de las infidelidades de Zeus, por ejemplo, o de la astucia de Hermes, y esas historias lo que están presentando es lo mismo que vemos en esta tierra, pero quizás subrayado, aumentado, con un poco más de color o de intensidad. Por eso, el camino de la filosofía va llevando a preguntas que ya no se pueden responder con simples relatos mitológicos. Estamos en el ámbito de hombres como Aristóteles o como Platón. Entonces, Platón va a hablar de que hay dioses, pero casi lo menciona más de una manera cultural o folclórica. Cuando va a hablar de Dios, va a hablar del ser. Para Platón, lo realmente importante no son esos dioses mitológicos, lo realmente importante son o es ese Dios único que es el ser. Y ese ser es el completamente uno. Y ese ser es el que con la fuerza interna que tiene, gobierna todas las demás cosas. Ahí estamos ante una idea sumamente profunda de la divinidad. Entonces, ya la pregunta por el origen nos está conduciendo, por esa vía filosófica nos está conduciendo en unas sendas novedosas, unas sendas racionales, quizás un poco abstractas, pero sumamente profundas. Entonces ahí encontramos una manera nueva de hablar de la divinidad. En los términos de Aristóteles hay algo parecido. También Aristóteles va a hablar de Dios no en términos anecdóticos, novelescos, como una especie de relato fascinante, de intriga, de pasión, de guerra, sino que nos va a hablar de Dios en términos muy abstractos. Dios es el acto puro. Dios es aquel que permanece en acto. En Dios no hay potencialidad, todo Él es acto puro. Ya estas ideas son un poco más alejadas de la experiencia cotidiana, por supuesto, la experiencia de familia. Por el camino bíblico nos encontramos también un desarrollo diferente, pero antes de llegar a la Biblia quiero mencionar el caso de Egipto. El caso de Egipto es importante porque Egipto tuvo siempre una multitud de dioses, una cantidad de dioses. Pero hubo un faraón, el papá de Tutankamón, hubo un faraón que dijo, en realidad solo hay un Dios. Él y su esposa se convirtieron en los grandes propagadores, casi podríamos decir, los que impusieron durante un breve tiempo en Egipto el monoteísmo. No, dejemos esa historia de tantos dioses, dioses en forma de serpientes, en forma de halcón, en forma de perro. No, solo hay un Dios. Y este faraón dice que ese único Dios es el que está, el que se hace presente en el sol. Entonces el sol, que recibe distintos nombres en la religión egipcia, uno de los más conocidos es Ra, R-A, el sol es el único Dios. O sea, sí hay como una tendencia a buscar en nuestra ansia de explicación algo que vaya más allá a la repetición de lo que son nuestras historias de familia, nuestras historias cotidianas. Ahora sí vamos con la Biblia. En la Biblia nos cuenta el libro del Génesis en el capítulo 12 que hay un llamado, un Dios que luego se identificará como Yahvé, le hace un llamado a un hombre llamado Abraham. Pero la historia en realidad empieza en el capítulo 11. Resulta que el papá de Abraham es un hombre que se llama Terá. Otros escriben Teraj con una J y otros acentúan Tera. Entonces hay esas distintas pronunciaciones. Vamos a quedarnos aquí con el nombre Terá. Resulta que Terá sale de Ur de Caldea con su hijo Abraham, con su sobrino Lot, sale de Ur de Caldea y hace una especie de curva, sale, así como lo están mirando ustedes, sale de Caldea, se va hacia el norte con la idea de llegar a Canaán. Pero en ese camino, después de establecerse un tiempo por allá al norte, finalmente renuncia a su proyecto de seguir hacia Canaán. Terá se queda allá y allá muere. Y Abraham se queda en esa tierra que no es su tierra, no es la tierra de Ur, no es Caldea. Y en esa tierra se queda pues sin su papá, que era el que había guiado ese camino y que era el que había guiado su vida. En ese contexto de abandono, de orfandad, Abraham siente el llamado de un padre. Ese padre que es más padre, infinitamente más padre que Terá, le habla a Abraham y le dice que se ponga en camino, que siga en camino hacia Canaán con su esposa Sara. Sarai se llamaba en ese momento de la historia. Este Dios que le habla a Abraham, no tiene forma, no tiene figura, no se parece a los seres humanos, no es como las serpientes de Egipto, no es como los seres alados propios de la cultura caldea. Y este Dios entonces va a dirigir el camino de Abraham. Es un Dios que solo se va revelando poco a poco, es el Dios que se revela en el camino. Ve a la tierra que yo te mostraré. De modo que Abraham tiene que avanzar en la penumbra de la fe hacia una tierra que realmente no conoce. Ese Dios único va a acompañar no solo el camino de Abraham, sino que va a acompañar el camino de los descendientes de Abraham. Y ese largo caminar va a ser la forma de revelarse Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela en el camino, que se revela caminando. Eso quiere decir que no se tiene un conocimiento de Dios por la exploración simplemente racional, por la fuerza del intelecto, como nos planteaban un Platón o un Aristóteles. Para ubicarnos en el tiempo, Abraham es el siglo XVIII antes de Cristo, Platón, Aristóteles son siglo IV antes de Cristo. Entonces, Abraham descubre a Dios no por una penetración intelectual suya, sino más bien por la providencia, por lo que va sucediendo en el camino. Es el camino el que le va enseñando quién es Dios, su soberanía, su poder, su belleza, su santidad, su fidelidad. Todos los atributos de Dios van apareciendo por el camino. Y lo mismo van a experimentar los sucesores, los descendientes, dice la Biblia, de Abraham. Van a descubrir lo mismo. Isaac va a descubrir así la providencia de Dios. Jacob va a descubrir así la providencia de Dios. Así van a descubrir el camino. Ese camino es muy largo. Es un camino que tiene su culminación en Jesucristo. Es un camino larguísimo. Pero mucho antes de Jesucristo, el pueblo elegido, el pueblo de Abraham, hace un descubrimiento fundamental. Ese descubrimiento es: no hay tantos dioses. No hay tantos dioses. Fíjate que no es un descubrimiento único. En el fondo, Platón nos afirma que no hay tantos dioses. Aristóteles nos dice que no hay tantos dioses. Aquel faraón de Egipto dice: no hay tantos dioses, hay uno solo. Es una idea a la que han llegado muchos. De hecho, las mismas teogonías, como las tuvieron los griegos o los romanos, apuntan a una unicidad. Es como decir que Zeus, por ejemplo, es el dios más dios. Todos esos son dioses, los del Olimpo, pero el dios más dios, el que se impone, el que se hace sentir, el dios de adeveras es Zeus. O sea que incluso en los relatos mitológicos aparece esa manera, de esa tendencia hacia la unidad. Y yo creo que es algo muy natural, porque los dioses, en las distintas expresiones, pues siempre hablan como de perfecciones, ¿no? Así, por ejemplo, el perfecto guerrero, pues va a ser Ares. El perfecto jefe va a ser Apolo. O sea que en los dioses se busca perfección, pero uno ve que cuando hay conflictos entre los dioses y cuando unos dioses derrotan a otros dioses, ¿eso qué perfección es? Ahí no hay perfección. Por lo menos el que perdió, pues claramente no tiene la perfección que se esperaba. Entonces, si los dioses no tienen esas perfecciones y si en los dioses se espera perfección, pues poco a poco eso va llevando, como por su propio peso, eso va llevando a la idea de un Dios único, de un Dios que sea realmente perfecto. Lo que quiero decir con esto es que no es una idea repugnante para la razón humana y que de hecho muchos otros pueblos han tenido esa tendencia monoteísta. Para la curiosidad de ustedes, ¿cuál es la religión más antigua monoteísta? No es la religión judía, ni tampoco las religiones monoteístas que han surgido de alguna manera por un parentesco con el judaísmo, como es el cristianismo o como es el Islam. Parece que la religión monoteísta más antigua es el zoroastrismo, zoroastrismo. Esa religión, la religión de Zoroastra, es la religión que es una religión por allá del norte de Irán, parece que es la religión monoteísta más antigua. Pero es algo que ha existido en muchas partes. El hecho es que cuando los israelitas dentro de su camino van conociendo a Dios a medida que camina con ellos, se da algo muy interesante. Y es que los periodos más difíciles, los periodos más complejos, son los periodos en los que ellos descubren más de Dios. Esto se parece mucho a lo que sucede en las amistades, o en los noviazgos, o en los matrimonios. Cuando en un noviazgo se da una situación de crisis, problema serio de crisis, pero luego se logra superar esa crisis, cada uno siente que ha conocido mejor al otro y cada uno siente que tiene nuevas razones para quererlo, si la crisis realmente se supera. Entonces, lo mismo podríamos decir aquí. Los tiempos más difíciles, por ejemplo, el tiempo de la opresión de los faraones en Egipto, ese es un tiempo en el que estos israelitas van a conocer a Dios. Dios revela su santo brazo. Ellos hablan de que Dios desnudó su brazo. Dios desnuda su brazo. Dejó ver su santo brazo en la batalla contra el faraón. Esa expresión es muy bonita. Dios desnuda su brazo, mostró su poder, se vio el brazo de Dios. Entonces los tiempos de conflicto van a ser tiempos de revelación. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, el peor conflicto, la peor humillación, el dolor más grande indudablemente es el destierro a Babilonia. En el Antiguo Testamento no hay un dolor comparable al dolor del destierro. Y esto quiere decir que también el lugar de las revelaciones más grandes seguramente va a ser ese tiempo del destierro. Es allá en el tiempo del destierro donde los judíos van a llegar a una conclusión. Todo cuanto existe, todo, tiene su origen solamente en Dios. Hemos llegado a la idea de creación. ¿Cómo estaban aquellos judíos en Babilonia? En la peor humillación. Eran, podemos decir, esclavos. Eran mano de obra, posiblemente para la construcción o reconstrucción o embellecimiento de la ciudad. Vivían en un sector, lo que más tarde se llamarían guetos. Vivían en un sector de allá de Babilonia. Eran tratados, obviamente, como ciudadanos de segunda, tercera o última categoría, humillados, sin templo, sin sacrificios, sin profetas, despreciados de todos, usados por todos, y además rodeados de toda la idolatría propia de Caldea. Allá en Caldea abundaban las esculturas de dioses y de diosas. Diosas de la fecundidad, dioses del poder, diosas de la sabiduría, dioses del comercio. Entonces estos israelitas humillados en cuerpo y alma tienen que preguntarse en qué quedó la alianza que Dios había hecho con ellos, en qué quedó, qué queda de esa alianza. Y cuando ellos se hacen esa pregunta, pues no encuentran respuesta. ¿En qué quedó esa alianza? ¿Qué se puede decir de esa alianza? Solo hay dos posibilidades. O ese Dios ya no es Dios en Caldea, porque en Caldea mandan otros dioses, o ese Dios sigue siendo Dios, aunque no haya templo, aunque no haya sacrificios, aunque no haya sacerdotes, aunque no haya profetas, Dios sigue siendo Dios. Solo hay esas dos posibilidades. Pero resulta que la alianza que se ha celebrado con Moisés es una alianza eterna. O sea, Dios prometió que iba a estar. Acuérdate, este es el Dios del camino, este es el Dios que camina con nosotros. Y este Dios que iba a estar, tiene que estar también aquí. Y ese es el mensaje que dan también grandes profetas, como Jeremías y como Ezequiel. Ezequiel y Jeremías, sobre todo esos dos que son los grandes profetas del tiempo del destierro, van a hablarle con dureza, dureza impresionante al pueblo. Por allá en el capítulo 18, 19 de Ezequiel, encontramos, es un capítulo casi obsceno, porque todo el tiempo es diciéndole al pueblo: ustedes son una prostituta, ustedes no saben sino prostituirse, ustedes se venden. Pero ¿qué prostituta? Ustedes son peores que una prostituta. Porque a una prostituta se le paga y ustedes pagan para que forniquen con ustedes. Es decir, es un lenguaje absolutamente insultante. Jeremías tiene palabras también semejantes y también anuncia castigos y dureza. Pero al mismo tiempo, esos profetas le anuncian esperanza a ese pueblo y le anuncian castigos a los pueblos que han maltratado a los judíos. Entonces, tanto la palabra de los profetas como las promesas de la ley de Moisés hablan de que Dios sigue siendo Dios. Y entonces viene el problema. Y si Dios sigue siendo Dios, ¿por qué estamos en lo que estamos? ¿Y por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios aquí? Bueno, una cosa muy interesante que sucede es que ese problema que parece no tener solución, porque afirmamos que Dios es soberano y que Él es nuestro Dios, y nosotros aquí, como se dice popularmente, en la inmunda, sufriendo, humillados, desterrados, maltratados, prácticamente extinguiéndonos. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Esto qué sentido tiene? Y entonces, de ese terrible momento, cerca de 70 años que ellos estuvieron en Babilonia, va a venir una idea absolutamente preciosa. Espérate. Es que Dios va a utilizar a otro reino, que son los persas, para derrotar a los caldeos. Es decir, el señorío de Dios no se limita a este pueblo, a esta región o a unos oficios como tenían en la mitología griega. Dios va a derrotar a los caldeos usando a los persas. Un pueblo pagano derrota a otro pueblo pagano y se salva el pueblo elegido. ¿Qué nota usted en esa manera, en ese ajedrez global, multinacional? ¿Qué nota usted en ese ajedrez? Pues lo que se nota es que aunque parezca increíble, y aunque no lo sepan los persas, y aunque no lo sepan los caldeos, Dios está por encima de los persas y de los caldeos. De manera que los dioses de los persas o los dioses de los caldeos no son verdaderos dioses. De manera que Dios es Dios en todas partes. No hay una región que esté lejos del poder de Dios. No hay una región, no hay un país, no hay un oficio. Nada está lejos del señorío de Dios. Esa es la enseñanza fundamental de la creación. Esto no es tan fácil de percibir. Filosóficamente nosotros lo enunciamos de esta manera: Dios creó todo de la nada. Esa es la afirmación filosófica que estamos diciendo aquí. Pero la manera como los judíos llegaron a esa afirmación no fue por una penetración intelectual, por un desarrollo intelectual, sino fue por la práctica histórica. Si Dios sigue siendo Dios en estas circunstancias, es decir, allá en Babilonia, si Dios es Dios aquí en Babilonia, ¿eso cómo se puede entender? Solo hay una manera de entenderlo. Y es que Dios está por encima de estos dioses. Es decir, nada está por fuera del poder de Dios. Yo sí quisiera que usted escribiera esa frase, porque esa es la frase que sintetiza la experiencia de ellos en la creación, en Babilonia con respecto a la creación. Nada está por fuera del poder de Dios. Nada está por fuera del plan de Dios. Nada está por fuera de la misericordia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que todo cuanto existe es lugar donde Dios reina. Todo lo que existe solo puede tener su origen en Dios, porque solo Dios puede ser el dueño de todos. Entonces, no hay otro que dé origen. Observemos que en el maniqueísmo, que es pues otra corriente religiosa y filosófica, por allá también de tierras de Irán, observemos que en el maniqueísmo se habla expresamente de dos orígenes. El libro santo del maniqueísmo, el libro fundamental de esa religión, se llama el libro de los dos orígenes. O de las dos causas, o de los dos dioses. Porque en el maniqueísmo, la materia la ha hecho un dios. Y el espíritu viene de otro dios. Y el ser humano es el lugar de contienda entre el bien y el mal, es decir, entre lo espiritual y lo material, es decir, entre el Dios bueno y el Dios malo. De manera que en ese libro maniqueo, lo que se plantea es que la materia, el cuerpo, proviene de un Dios malo. Y el espíritu, el intelecto, proviene de un Dios bueno. Entonces hay dos dioses, hay dos orígenes. El descubrimiento que se va a convertir en un dato fundamental para los judíos es: todo se encuentra cerca de Dios. Nada está lejos de su poder, nada está lejos de su plan, nada está lejos de su justicia y su misericordia. Esta es la afirmación de la creación. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el cuerpo, nuestro cuerpo, es obra suya. Eso es lo que encontramos en el libro del Génesis. Coinciden los estudiosos de la Biblia en decir que la redacción final, si no el libro entero del Génesis, es escrito en el contexto del exilio en Babilonia. Es en Babilonia donde ellos llegan a esa conclusión sobre la creación. Posiblemente recogiendo relatos antiguos o como lo quieras poner. No nos interesa aquí el origen material de los textos. No. Lo que nos interesa es afirmar que realmente ellos llegaron a esa conclusión allá. Esto quiere decir que el cuerpo, como todo lo que existe, es una expresión. Es una expresión del poder de Dios. Es parte del plan de Dios. Y eso quiere decir que mi búsqueda de Dios no es una guerra contra mi cuerpo. La amistad con Dios no es una guerra contra mi cuerpo. El servicio a Dios no es la aniquilación del cuerpo. Para Platón sí. Para Platón el verdadero ser es el alma. El cuerpo es una cárcel que estorba. Entonces, en la perspectiva bíblica, el cuerpo está llamado a ser un aliado en la búsqueda y el servicio a Dios. Y el cuerpo, por eso mismo, también está llamado a ser santo. Por eso nos dirá después San Pablo: el cuerpo de ustedes es un templo, su cuerpo es santo. Y también dice: sirvan a Dios con su cuerpo. El cuerpo, precisamente porque es creación de Dios, porque viene de Dios y viene de un Dios bueno, el cuerpo es ofrenda. Mi primera ofrenda a Dios es la ofrenda de mi voluntad que le acepta y le dice sí. Pero ese sí abarca todo mi ser, que es lo que presentamos aquí, la antropología unitaria. Para ellos, desde esta idea de un Dios que es único creador de todas las cosas, no cabe suponer que la perfección de la inteligencia esté en contra de la perfección del cuerpo. No, no cabe suponer eso. Una idea parecida encontramos en la literatura griega. Los griegos le daban mucha importancia a la belleza, que es algo que se percibe con los sentidos en primer lugar, ¿no? La palabra griega, el adjetivo griego para decir bello es kalos. Kalos. Y para decir bondad, en griego se utiliza la palabra agathos. Agathos. Y para ellos, para los griegos, el ideal de una persona es kalos kakathos, es decir, bello y bueno. Fíjate que es una idea muy parecida a lo que estamos diciendo de la antropología unitaria. A veces se utiliza un lenguaje de una manera demasiado informal. Se utiliza un lenguaje de una manera demasiado informal, como muy superficial. Entonces, que los griegos eran dualistas, que los griegos eran maniqueos. Esa es una simplificación irresponsable. No se puede hablar así. Realmente hay expresiones claramente dualistas, de distintas clases de dualismo en el mundo griego, pero también hay expresiones muy unitarias, entre las cuales recuerdo esa, kalos kakathos. Ahora bien, esta antropología unitaria nos conduce a una certeza, la certeza de que la victoria de Dios es siempre una victoria en lo visible y en lo invisible, como decimos en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, la victoria de Dios tiene que ser en lo visible y en lo invisible. Y por eso la victoria de Dios tiene que ser también victoria en el cuerpo. El pecado arruina el cuerpo, usa el cuerpo, esclaviza el cuerpo. Para mentirte, tengo que comunicarme contigo. Para comunicarme contigo, tengo que hablarte. Utilizo el cuerpo, es lo que vamos a encontrar de manera breve en los comentarios sobre la carne en San Pablo. O sea, mi pecado es mi pecado con mi cuerpo. Aunque no se trate expresamente de gula o de pereza o de lujuria, mi pecado es pecado con mi cuerpo. Entonces, si mi desastre, si mi caída ha sido caída y desastre de mi cuerpo, entonces la victoria de Dios es victoria en mi cuerpo también. Por eso, la idea de la restauración o de la resurrección es una idea que tiene que ver desde el principio con el cuerpo. Es decir, si Dios me va a restaurar, Dios restaura toda mi vida. Y restaura toda mi vida, ¿qué quiere decir? No son solamente mis ideas, mis sentimientos. Dios restaura mi cuerpo. Por eso uno se da cuenta que va absolutamente en contra de la antropología bíblica la idea de que el cadáver de Cristo se pudrió y que entonces Cristo resucitó en la fe de los discípulos, como dicen algunos, o que Cristo resucitó en el sentido de que la causa del reino sigue en ellos, el ejemplo de Cristo sigue en ellos. Esas son ideas absolutamente ajenas y contrarias a la Biblia. Lo que la Biblia habla es la victoria de Dios en todo, todo mi ser. Si a mí me agarran, como les ha sucedido a los mártires, y me torturan y despedazan mi cuerpo, la victoria no es que ahora Dios deje mi cuerpo destruido y entonces me diga que yo soy un ejemplo sobresaliente. Esa no es victoria de Dios en la Biblia. La victoria de Dios es, si alguien destruyó mi cuerpo, Dios restaura mi cuerpo, levanta mi cuerpo. Y esta es exactamente la idea que encontramos en el libro de Job. Yo mismo en mi carne veré a Dios, dice Job. Y es lo que encontramos en el segundo libro de los Macabeos. Cuando están torturando a aquellos muchachos, el pasaje famoso del capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos, cuando están torturando a esos muchachos, siete hijos de una misma madre, según el relato, y torturando, ¿qué es? Cosas horripilantes, cortándoles los brazos, arrancándoles la lengua, sacándoles los ojos, o sea, están despedazando su cuerpo. Cuando eso sucede, ¿cuáles son las palabras de estos mártires? De Dios recibí estos miembros y por Dios los ofrezco con gusto y Él me los devolverá. Eso es resurrección. Eso es resurrección. Entonces la idea de una resurrección intelectual, espiritual o ejemplar, como que Cristo simplemente dejó un ejemplo y que ahora los que vivimos como Cristo, nosotros somos el resucitado o expresión del resucitado, esa es una idea gnóstica. Eso es reducir a Cristo a una idea, a un conocimiento. Gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, lo que brota de la Biblia es el señorío de Dios en toda la creación, todo cuanto existe. Nada es ajeno a Él. Eso es lo que significa el dogma de la creación. Nada es ajeno a Él. Nada está fuera de Él. Nada está fuera de su poder. Nada está fuera de su justicia, su misericordia, su sabiduría, su plan. Por lo tanto, la restauración, la resurrección, es siempre resurrección que incluye el cuerpo. Que incluye el cuerpo. Esta es también la praxis de Jesús. Jesús es aquel a quien le bajan del techo un paralítico y le dice, tus pecados están perdonados. Fíjate, se veía el mal que padecía este hombre en su cuerpo y Cristo le habla de sus pecados, que era algo que no era evidente. Pero después de perdonarle los pecados, le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, la restauración que trae Cristo, la praxis de Jesús es unitaria. Cristo viene a restaurar el ser humano en su integralidad, todo lo que el ser humano es. Es el Cristo que sana de la lepra y que cura la ignorancia. Es el Cristo que aclara el sentido de la Escritura y le devuelve la vista al ciego. Es el Cristo que multiplica los panes y multiplica los discípulos. La praxis de Jesús es una praxis de antropología unitaria que muestra el señorío de Dios en toda la creación. Hay una frase muy bonita del Papa Benedicto donde él dice, los milagros son expresiones del señorío de Dios sobre la creación visible. Y añade, y la negación de los milagros es una negación del señorío de Dios sobre la creación visible. Si yo digo que Dios no puede hacer milagros, que Dios no puede contradecir o superar o suspender las leyes de la naturaleza, lo que estoy diciendo es que esas leyes son más poderosas que Dios. Que Dios no puede estar por encima de ellas. Entonces es una negación. La negación de los milagros es una negación de Dios, es una negación del poder de Dios, es una negación del amor de Dios. Porque Dios no está constreñido por unas leyes. Dios no está constreñido por unas leyes. Bueno, sobre esta base, aclaremos algunas cosas del concepto de carne. Carne en griego se dice sarx, S-A-R-X, escribimos nosotros, sarx. Bueno, ¿y qué significa carne? Carne, para San Pablo, pienso que esta es una idea que nos ayuda a salir de muchos malos entendidos. Carne para San Pablo significa cuerpo, claro que sí, pero no solo cuerpo. De la palabra sarx, que significa carne, viene un adjetivo griego que es sarkinos, que se suele escribir con K, sarkinos. Carne, sarkinos. Carne es sarx, carnal, lo que va según la carne es sarkinos. Si ustedes miran Gálatas capítulo 5, ustedes encuentran los frutos de la carne. Y cuando San Pablo habla de los frutos de la carne, pues presenta una cantidad de cosas terribles. Entonces ahí aparecen las divisiones, ahí aparecen las riñas y ahí aparecen también lo que uno tradicionalmente llama pecados de la carne, como puede ser fornicación, adulterio. Entonces surge una pregunta, que es la que queremos aclarar para terminar esta parte bíblica. Surge una pregunta. La pregunta es, si la antropología unitaria propia de la Biblia nos habla de un Dios bueno y que por consiguiente nuestro cuerpo es expresión de esa bondad creadora de Dios, ¿por qué el adjetivo sárquinos, por qué el adjetivo carnal, es un adjetivo que tiene una connotación tan negativa para San Pablo? ¿Por qué sucede eso? Respuesta. La palabra sarx en San Pablo, ustedes la pueden estudiar, por supuesto, hay muy buenos diccionarios bíblicos. Yo siempre cito en primer lugar el diccionario bíblico de León Dufour, D-U-F-O-U-R, Javier León Dufour. Es un buen diccionario bíblico, está siempre aquí en referencia en la biblioteca, se consigue también en internet. Usted puede buscar la palabra carne allí. Entonces, usted se dará cuenta que carne alude en primer lugar al cuerpo. Pero resulta que nuestro cuerpo es al mismo tiempo una condición de nuestra existencia y una condición de nuestra relación. Es decir, nosotros en primer lugar nos relacionamos con los demás a través de nuestro cuerpo. Ya lo dijimos, a través de miradas, sonrisas, palabras, abrazos. Incluso en una guerra, pues entra el cuerpo, obviamente. Entonces, la carne es una condición de existencia que implica una condición de relación, pero que implica también una condición de fragilidad. Si usted quiere entender el concepto de sarx, yo le pido el favor de que tenga en cuenta esos tres elementos. Es una condición de existencia, es una condición de comunicación o de relación, y es una condición de fragilidad. Hay que saber relacionar eso. Precisamente porque la carne es una condición de existencia. ¿Qué quiere decir condición de existencia? Pues que usted tiene un cuerpo y usted no puede renunciar a eso, ni usted puede cambiar eso. Si usted no lo vaya a hacer, por favor, no hagan esto en casa, dicen en televisión. Si usted se lanza de aquí al vacío y dice, yo voy a volar, su cuerpo no está hecho para eso. Entonces usted se suicida, usted se mató. Entonces el cuerpo es una condición de existencia, pero esa condición de existencia produce una condición de relación con el mundo, con los demás, con Dios, una condición de relación, y produce una condición de fragilidad. ¿Qué quiere decir una condición de fragilidad? Quiere decir que yo necesito estar en un lugar que tenga oxígeno más o menos, a ver, por bajito, 17%, ya empieza a ser muy bajito, por mucho, 22, 23%. Entonces, pónganme a respirar donde haya esa condición. Si a mí me llevan a un lugar donde hay un 1% de oxígeno, en unos minutos muero. Esa es una fragilidad que uno tiene. Si a mí me llevan a un lugar donde la temperatura es menos 50 grados, en unos minutos muero. Si me llevan a otro lugar donde la temperatura es 98 grados centígrados, en minutos o segundos muero. Eso es fragilidad. Pero fragilidad también es que necesito alimento, que necesito abrigo, que necesito compañía. La fragilidad carnal no es solamente física, la fragilidad carnal también es muchas otras cosas. Si yo estuviera en una isla en donde hubiera alimento y hubiera buena temperatura y no hubiera un solo ser humano, al estilo de un Robinson Crusoe, posiblemente muero también. Muero de una enfermedad o me vuelvo loco. Estoy hecho para relacionarme. Esa también es fragilidad. Y cuando tengo un problema, me gusta contar con un amigo. Un amigo que me escuche. Yo quiero a alguien que me oiga. Yo no quiero hablar con una piedra. En la película esa famosa última de Robinson Crusoe, en un momento dado, el actor, esa escena es famosa, se pone a hablar con una pelota de fútbol. No tiene con quién hablar. Entonces, la fragilidad también es esa. Quiero sentirme acompañado, quiero sentirme amado, quiero sentir que soy importante para alguien. Todo eso es parte de nuestra fragilidad. Entonces, el cuerpo, ese sarx nuestro tiene una condición de comunicación o de relación y una condición de fragilidad. Pero ¿cuál es el problema? Para que veamos esta parte de San Pablo, de un modo muy, llamemos así, muy introductorio. ¿Cuál es el grave problema? Que si usted tiene esa condición de fragilidad, seguramente le va a suceder algo. Y es que usted intenta asegurar. Y el deseo de asegurar lo que le reclama su carne se convierte a veces en una condición de decisión. Es decir, sus decisiones empiezan a estar condicionadas. Piense, por ejemplo, lo que sucedió cuando se hundió el Titanic. Cuando se hunde el Titanic, resulta que yo no puedo respirar en el agua, mucho menos en agua que está a temperatura casi de congelación. Yo no puedo respirar ahí, yo no puedo vivir ahí. Y hay unos pocos salvavidas. Entonces, mi condición carnal, ¿a qué me lleva? Pues hubo hombres que se disfrazaron de mujeres porque le estaban dando, en primer lugar, salida a las mujeres. Entonces se disfrazaron de mujeres para estar a salvo. Y eso quiere decir que le quitaron el puesto a mujeres que estaban con hijos con tal de salvarse. Entonces la carnalidad llega a convertirse en una condición de decisión. Precisamente porque soy frágil, es posible que yo me aferre a esa fragilidad, o que desde la base de esa fragilidad de la que no puedo escapar, yo intente tomar mis decisiones. Una decisión es esa. Aquí esto es sálvese quien pueda, todos somos amigos, pero resulta que el edificio se está incendiando, toca salir por esta ventana, pues yo salgo. En el salón de clase había un estudiante en silla de ruedas que se queme, pero yo me salvo. Eso es propio de la condición de fragilidad. La condición de fragilidad me presiona en la dirección de una especie de egoísmo que es ciego a la verdad, a la bondad, en su expresión más pura. Entonces la fragilidad me acecha por ese camino. ¿Por dónde más me acecha la fragilidad? Mira, la fragilidad también me acecha porque yo no quiero que mi vida sea solamente trabajar, trabajar y trabajar, como un expresidente colombiano. Yo quiero que mi vida también sea divertida, sea agradable. Y entonces estoy un poco aburrido, y soy un hombre casado, pero estoy un poco aburrido y estoy de viaje. Y bueno, hay un club nocturno y allí hay unas prostitutas. Entonces yo pues quiero disfrutar, quiero gozar esto, tengo derecho a ser feliz. Entonces la carne me empuja en esa dirección. Entonces, sea por vía de fragilidad o sea por vía de deleite, la carne empuja en direcciones que son objetivamente consideradas impropias. Pero lo que más le preocupa a San Pablo es un modo de carnalidad que es el apego que uno tiene a las personas con las que uno se asocia. Miren, nosotros somos aquí los amigos, y como somos amigos, somos incondicionales. El sentido de pertenencia a un grupo, a una raza, a un partido, es algo muy fuerte, porque usted, abrigado por la presencia de otras personas, usted se siente protegido y se siente fuerte. Si usted inicia hoy a las 12 del día un partido político, ese partido político solo tiene una persona, es usted. Y ese partido político no va a lograr nada. Pero si usted pertenece a un gran partido político, usted puede lograr muchas cosas, las que tal vez a usted le interesan. Usted puede lograr muchas cosas. Pero viene un problema. ¿Y qué pasa si ese gran partido político quiere cosas que yo, como individuo, no quiero? ¿Qué pasa si yo pertenezco, por ejemplo, a un partido verde, porque me encanta el tema de la ecología y creo que hay que cuidar este planeta y creo que hay que ser responsables con el medio ambiente? Por eso estoy en el partido verde. Pero el partido verde se declara abortista. A mí no me gusta el aborto. Entonces, ¿qué pasa cuando el grupo al que a mí me gusta pertenecer, porque me hace sentir protegido y fuerte, qué pasa cuando ese grupo empieza a tomar decisiones que no son las mías? Eso lo vivió San Pablo, porque cuando él predicaba en la sinagoga, resulta que muchas veces las sinagogas eran grupos muy carnales. Es decir, la persona se siente al abrigo, se siente abrigada, protegida por el grupo. Y entonces salir de ese esquema y salir de ese grupo es terrible. Y yo no quiero salir de ese grupo porque yo quiero seguir sintiéndome fuerte y protegido. Y si yo quiero seguirme sintiendo fuerte y protegido, y llega otro y me dice que Jesús es el Mesías, y yo veo que eso como que no le gustó a nadie de mi grupo, entonces yo me apego al grupo y digo, pues yo tampoco creo. ¿Por qué no creo? Por pertenencia. De eso se sufre en todas las épocas de la vida. La pertenencia hace que las personas traicionen sus convicciones. Me contaba una amiga que cuando ella entró a la universidad, eso fue otra universidad, no esta, cuando ella entró a la universidad, dice ella, había 5 o 6 compañeras que eran completamente pro vida. Por consiguiente, en contra del aborto y en contra de otras cosas, ideología de género y otras cosas. Pero 4, 5, 6 semestres después, la única que queda es ella. Todas las demás ya son abortistas, todas las demás ya están de acuerdo, lesbianismo, lo que sea, ese no es problema, no nos hagamos problema de eso. Lo que importa es el amor, la comprensión, la tolerancia, la ternura, es lo único que importa. Entonces, fíjate, esa es la fuerza de la carnalidad, ese es el concepto de carne. Entonces, cuando Pablo habla de sarquinos, lo que está hablando es de eso, de cómo la fragilidad y la necesidad de deleite que son propias de la carne nos empujan en direcciones contrarias a Dios. Pero eso no significa que Pablo esté en contra del cuerpo, porque de hecho el mismo Pablo dice allá en el capítulo 11 de 1 Corintios, dice que Cristo nos salvó por la entrega de su cuerpo y recuerda la institución de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces el concepto de carne hay que saberlo entender en San Pablo. Carne por una parte indica la condición corporal, que es una condición de existencia. Pero como esa condición de existencia me lleva a una condición de relación con la cual, relación que me sirve para crear grupos y para pertenecer a grupos, y como esa condición de existencia me lleva también, ¿a qué fue lo otro que dijimos? Me lleva también a una condición de fragilidad por la cual intento protegerme, pero además necesito deleite, hombre, un poquito de diversión, de distracción, de placer. Entonces es muy fácil caer en el pecado. Bueno, vamos a terminar, no debemos ser demasiado extensos, vamos a terminar por hoy con este concepto de la nueva creación. Nos queda pendiente el tema del gnosticismo, que es que además amerita un estudio detallado. Esto no se debe despachar de una manera irresponsable, esto hay que verlo despacio. Porque este gnosticismo está vivo hoy. Esto está vivo hoy. Y esto sigue produciendo daño terrible en la manera como la gente se relaciona entre unos con otros y con su propio cuerpo. Entonces hablemos un poco de la nueva creación. Cuando se habla de nueva creación, algunas personas pueden pensar equivocadamente que estamos hablando algo así como de una cancelación de la antigua creación. Más o menos como cuando un edificio hay que demolerlo y hay que hacer otro edificio. La nueva creación no es exactamente eso, no. Yo creo que lo puedo sintetizar en una frase. A ver, la frase es esta. La nueva creación es la realización plena de lo que aconteció en la resurrección del cuerpo de Cristo. Entonces mire lo que sucedió en la resurrección de Cristo. El cuerpo de Cristo resucitado, ¿es el mismo cuerpo de Cristo que pendió de la cruz? Sí. Precisamente lo que encontramos en los relatos de las apariciones del resucitado es eso. Cristo les muestra las llagas, Cristo les muestra el costado. Es el mismo. Es el mismo, pero al mismo tiempo es completamente, no debemos decir completamente, diríamos profundamente diferente. Es el mismo y es profundamente diferente. Ese cambio se suele resumir en la palabra gloria. Es un cuerpo glorioso. ¿Qué quiere decir que es un cuerpo glorioso? Quiere decir que la plenitud de la majestad y la belleza de Dios se manifiestan en cuanto es posible en ese cuerpo. Si yo fuera usted, yo escribía esa definición de cuerpo glorioso porque le va a servir para este curso y le va a servir para toda la vida. ¿Qué es un cuerpo glorioso? Cuerpo glorioso no es un fantasma, cuerpo glorioso no es un invento. ¿Cuerpo glorioso qué es? Cuerpo glorioso es un cuerpo en el que se manifiesta cuanto es posible el poder y la belleza de Dios. Entonces, se manifiesta en nosotros actualmente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser actual, se manifiesta plena y perfectamente todo lo que es posible del poder de Dios y de la belleza de Dios. No, no. ¿Por qué no se manifiesta? Hermano, porque tenemos enfermedades, porque tenemos carencias, porque tenemos envejecimiento, porque tenemos pecados. Entonces no se manifiesta. La persona que está acostumbrada a mentir, la persona que está acostumbrada a burlarse, la persona que ha acostumbrado sus ojos a la pornografía, la persona que ha acostumbrado sus ojos a la seducción, es una persona que tiene una mirada que habla de eso, habla de mirada de adúltero, mirada de mentiroso, mirada de envidioso. Entonces en ese cuerpo no se manifiesta plenamente la gloria de Dios, porque su mirada está expresando eso, su cuerpo está expresando eso. Si nosotros hemos sido irresponsables con nuestro cuerpo, si nosotros hemos sido pecadores en ese sentido, eso también se nota. Por ejemplo, hay una cosa dramática. Los cambios que tiene una mujer en el embarazo son permanentes en varios aspectos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay huellas biológicas, hay huellas físicas que quedan en el cuerpo de una mujer para siempre si esa mujer ha estado embarazada. Si esa mujer ha abortado, esas huellas no desaparecen, obviamente. Entonces quiere decir que la mujer que ha abortado lleva en su cuerpo su aborto. Lo lleva, no se lo puede quitar. Es decir, un médico, un examen médico adecuado muestra esta mujer estuvo embarazada. Y va hasta la tumba con eso. La persona va, lleva eso, eso está en su cuerpo. Entonces, ese cuerpo no está cantando, no está proclamando la gloria de Dios en ese sentido. Porque está hablando de ese aborto. Ahora bien, esa persona se arrepiente, se compromete en la lucha con la vida, recibe el perdón de Dios, sigue llevando esas huellas. Pero ahora esas huellas, como las llagas de Cristo, están mostrando un perdón recibido, un perdón otorgado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un cuerpo glorioso es un cuerpo en el que la gloria de Dios se ha inyectado, ha colmado ese ser. El cuerpo de ese hombre, el cuerpo de esa mujer, está repleto, está colmado de todo lo que el poder de Dios puede decir en ese cuerpo, de todo lo que el amor de Dios puede decir en ese cuerpo, de todo lo que la belleza de Dios puede decir en ese cuerpo. Ese es un cuerpo glorioso. Nuestros cuerpos no son gloriosos ahora, por todas las condiciones que hemos dicho. Entonces, ¿qué es la nueva creación? Lo que queremos aclarar es simplemente esta frase. La nueva creación no es la negación de la materia ni la negación del cuerpo, sino la gloria de Dios en la creación, empezando por nosotros mismos, por nuestro cuerpo. Él nos dará un cuerpo glorioso como el suyo, dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Entonces, la nueva creación, repito, no es negación del cuerpo, no es negación de la materia, sino es gloria de Dios que se manifiesta en esa nueva creación. Yo creo que podemos dejar esta aproximación bíblica y cerrar esta introducción, este primer punto en el lugar donde estamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.